Evangelio del día y meditación del Padre Jesús de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos del 44 al 46. El tesoro y la perla. Dijo Jesús a la gente: el reino de los cielos es como un tesoro escondido en el campo, que al encontrarlo un hombre lo oculta, y en su alegría va y vende todo cuanto tiene y compra aquel campo. Asimismo, el reino de los cielos es como un comerciante que busca perlas finas, y cuando encuentra una perla de gran valor, va y vende todo cuanto tiene y la compra. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El tesoro y la perla. Vende todo, compra el campo con el tesoro escondido. ¿No ves que así no puedes seguir bien? Te falta el bien. Todo el día trabajando entre la mala hierba, todo el día ocupándote de una pésima cosecha. Te has acostumbrado a tus propiedades, pero hay un tesoro en este campo escondido. Ve, vende todo y compra el campo y quédate con el tesoro. Si no, otro lo comprará y luego vas a sufrir de verdad. Mira, has perdido la perla. Qué desgracia la tuya. Barre tu corazón de malos deseos y sentimientos impuros, y ve y busca la perla que era tuya, y hallándola, haz una fiesta con tus vecinas. Propaga la fe de tu iglesia. Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.